feliz cumpleaños, Héctor Alterio. Héctor Alterio es un consagrado actor argentino de cine, televisión y partícipe en teatro, que nació en la ciudad de Buenos Aires como Héctor Benjamín Alterio Honorato el 21 de septiembre del año 1929, conocido como Héctor Alterio. Es de ascendencia italiana, ya que sus padres eran originarios de la ciudad de Carpinone, provincia de Isemia. Al finalizar sus estudios de arte dramático, se produce su debut teatral en 1948 cuando protagoniza la obra Prohibido suicidarse en primavera, que había sido escrita en el año 1937 por Alejandro Casona. En 1950 fundó la compañía Nuevo Teatro, que se mantuvo funcionando a pleno hasta 1968, llevándose a cabo un teatro renovador de la escena argentina en los años 1960. Héctor Alterio comenzó a ser famoso cuando accede al cine en 1965 con Todo Sol es Amargo. De aquí en más, lleva filmadas hasta el momento 86 películas desde 1965 hasta 2015, de las que podemos destacarle estos títulos: Don Segundo Sombra, El Santo de la Espada, La Mafia, Los Siete Locos, Las Venganzas del Beto Sánchez, Quebracho, La Patagonia Rebelde, La Tregua, nominada al Oscar. Mientras se encontraba en España, fue amenazado de muerte por la AAA en 1975, por lo que decide no regresar a su país y residir entonces en España, donde consiguió también la nacionalidad española. Y comenzó a participar en el cine español, y en el año 1976 actúa en Cría Cuervos, de 1977, con A un Dios Desconocido. Obtuvo el premio al mejor actor en el Festival de San Sebastián en 1979. Viene El Crimen de Cuenca y Las Truchas, muy buena película, divertidísima realmente, esta del año 1980. Y viene El Nido, película nominada al Oscar, en 1982 Antonieta, y por estos años, a partir de 1980, alterna filmaciones en nuestro país como Los Viernes de la Eternidad, Tiro al Aire, La Rosales, Camila, Contar hasta 10, Tango Feroz, La Historia de Tanguito, Caballos Salvajes, Cenizas del Paraíso, Asesinato a Distancia, El Hijo de la Novia, Corazón de Fuego, Héroes y Demonios, Esperando al Mesía, Canchaca, Apasionados y Cleopatra. Mientras que en España filma Conquista Sangrienta, Yo la Peor de Todas, Don Juan en los Infiernos, El Detective y la Muerte, Tatiana la Muñeca Rusa. Y ya en los años 2000 filma Fumata Blanca en el 2002, Utopía y Noviembre en el 2003, Incautos 2004, Semen, una historia de amor 2005, junto a su hijo Ernesto, En ninguna parte 2005, Un poco de chocolate 2008, Amanecer de un sueño 2009, Intrusos 2011, Kamikaze y Fermín en el 2014 y Due Uomini, Cuatro Donne e una Mucca de Prensa. Dos hombres, cuatro mujeres y una vaca deprimida, filmada en el año 2015 en Italia, dirigida por Ana de Francisca. Héctor Alterio fue intérprete de cuatro de las primeras cinco películas argentinas en la instancia final del Oscar, a la mejor película de habla no inglesa: La Tregua, Camila, La Historia Oficial y El Hijo de la Novia. ¿Qué les parece? Sus hijos, Ernesto Alterio y Malena Alterio, también son actores, tales así que en Vientos de Agua, una serie de televisión hispano-argentina de 13 episodios que narra el fenómeno de la inmigración a través del exilio de un español hacia la Argentina huyendo por problemas políticos y el retorno de su hijo en el 2001 debido a la crisis económica de ese país, actuaron tanto él como su hijo. En realidad, ambos hacían el mismo papel, solo que Héctor realizó las escenas en que el protagonista aparece anciano y Ernesto las del joven, razón por la cual no se cruzaron nunca en el desarrollo del relato de la serie. Los premios obtenidos por Héctor Alterio son Cóndor de Plata al Mejor Actor de Reparto en 1973, Concha de Plata al Mejor Actor en 1977 por la película española A un Dios Desconocido, Martín Fierro 1973 y 1996 al Mejor Actor Dramático Protagónico, Diploma Premio Conex al Mérito 1981 y 1991, Goya de Honor en el 2004, Premio Unión de Actores también en el 2004, Premio Max en el 2005 y Cóndor de Plata a la Trayectoria lo recibió en el año 2008. Héctor Alterio, como dije al comienzo, consagrado actor argentino de cine, televisión y partícipe en teatro. Uno de los grandes argentinos que vive en España y que hoy cumple años. ¡Feliz cumpleaños, Héctor Alterio!